Hola, una vez más, aquí estamos en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Hoy es el programa número 76 de esta nueva época y va a estar con contenidos que son, pues desgraciadamente, todavía relacionados con Venezuela, porque todavía se sigue hurgando en las dificultades que atraviesa aquel país. En este caso nos vamos a detener en un programa que ha tenido mucha audiencia, que es un programa especial en Tierra Hostil que realizó Antena 3, para analizar un poquito con algunas de las personas que colaboraron en su edición las condiciones en las que se realizó el citado programa. No nos saldremos de Venezuela porque nuestro antiguo presidente de gobierno, Felipe González Márquez, que para muchas personas es de memoria desgraciada, acaba de hacerse cargo de la defensa de los golpistas o de los acusados de golpismo, por no andar con más imprecisiones, los acusados de golpismo venezolanos. También tenemos unas cuantas cosas que comentar en torno a eso. El resto del programa, bueno, pues tiene sus cosas mejores y sus cosas peores. Una de ellas es, entre las buenas, el recuerdo de Óscar Romero, aquel obispo, aquel arzobispo de El Salvador que dejó su vida en testimonio de la gente que estaba sufriendo, que estaba padeciendo una terrible dictadura militar durante aquellos años. Pues a él le dedicaremos una parte de nuestra memoria. Y luego entraremos en algunas noticias breves, porque ya casi no va a quedarnos tiempo para más. Noticias que nos van a llevar pues hasta Guatemala y hasta Panamá. La selección musical, como viene siendo habitual y hemos conseguido recuperar, va a ser de Agustina Burguete, una vez más. Y bueno, pues con estos ingredientes comenzaremos enseguida el programa número 76 de Gallo Pinto y Mate Amargo, como sabéis, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Un programa que está hecho para todos los amigos y amigas a quienes saludamos, aquellos amigos y amigas a quienes no podemos saludar porque están lejos de nuestros habituales recorridos, y también para aquellos amigos y amigas que quizás nunca lleguemos a conocer, pero que sabemos andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, en unos afanes parecidos a los nuestros. Para ellos va este Gallo Pinto y Mate Amargo número 76. Vamos pues con el primer tema musical de esta semana. Es un tema también de los 80, como bastantes de los que nos suele recomendar Agustina. Una gran época, una época dorada de la música rock y de la música pop española. El tema es Nuclear Sí, una auténtica provocación en el movimiento antinuclear que en aquellos años vivimos muchos, y es de Aviador Dro, un grupo de música electrónica de Madrid. Su nombre es una abreviación del Aviador Dro y sus obreros especializados, homenaje a la ópera El Aviador Dro, que es un poema trágico realizado por el músico italiano, músico futurista italiano, Francesco Valiglia Pratella. Con vosotros Aviador Dro y su Nuclear Sí. Nuclear sí, por supuesto. supuesto. Vosotros y vosotras correspondáis al grupo que ha tenido la fortuna de no conocer, de no haber sufrido la propaganda del programa dedicado a Venezuela por el semanario de Antena 3 en Tierra Hostil. Todo un auténtico cúmulo de despropósitos de propaganda antivenezolana hecha en torno pues a los elementos más truculentos de la realidad venezolana, los elementos con mayor carga de morbo, los elementos en los que, bueno, pues se juega también con el sufrimiento de muchas personas. Pero si no lo habéis tenido la desgracia de haberlo visto, os pedimos perdón porque os vamos a hacer rememorar momentos quizás demasiado desagradables, pero no hemos querido sustraernos a traeros hasta aquí la emisión de un programa de televisión que se titula La Hojilla. Bueno, La Hojilla es el nombre que dan a la cuchilla de afeitar. Es un programa que trata de analizar, de diseccionar un poco la realidad, y en el que se entrevista a una de las personas que colaboraron con la realización del programa. Fue llamada para preparar las entrevistas, los viajes, etcétera. Bueno, pues esta entrevista, como digo, realizada para el programa La Cuchilla, el programa de un canal de televisión venezolano, no tiene desperdicio por lo que habla, por lo que desmonta del fraude que resulta ser realmente el programa de Antena 3. Con vosotros la entrevista a la periodista venezolana Miren para el programa La Cuchilla, el fraude de En Tierra Hostil de Antena 3. Señores de Antena 3, primero, por un poquito de vergüenza deberían retirarle el premio a la señora periodista, la señora Alejandra. Eso fue un fraude, de cabo a rabo. Vamos a escuchar una entrevista que se le hizo a la señora Miren, vía telefónica, en donde aclara qué fue lo que pasó y cómo hicieron esa película, cómo hicieron ese fraude. ¡Ojo, alerta a todo el pueblo español! Porque lo que tienen por medio es puro bodrio, pura poseta. Allá es inodoro. Vamos a verlo, rueda. ¿Cómo fue ese proceso del contacto? Como te digo, a mí me llamó el señor, tú sabes que, bueno, a mí todo el mundo me llama porque yo estoy en todas partes, ¿me entiendes? Si no, hay que ayudar a María Corina, hay que ayudar al otro, o sea, yo estaba ayudando en voluntariados de todo tipo, ya te daré toda la lista de todo lo que he estado ayudando, ¿no? Pero yo digo, pero al final ayudo, pero yo no encuentro una unidad, o sea, digo, pero, o sea, estoy en todas partes y en ninguna, porque no consigo que un grupo de aquí y de allá, nadie se una, ¿me entiendes? Sí. Es mi gran desazón. Pero bueno, como te digo, estaba en mil corotos y entonces entre uno de ellos era el señor Félix. Ajá. El señor Félix, como te digo, el presidente de los españoles. ¿Y a él lo contacta Antena 3? Sí, a él lo contacta Antena 3 por el presidente de la Hermandad Gallega. Gallega. O sea, sí. ¿Entiendes? Parece ser que Antena 3 llama a la Hermandad Gallega, al presidente, que eso sería un poquito pedante, porque sí. Tuve que ir allí a la Hermandad Gallega, y entonces me pareció, bueno, como los muertos, pues, tú sabes. Sí, sí. Pero bueno, calladita yo, y entonces el señor Félix todo asustadito, porque o sea, el señor Félix en ese sentido de relaciones públicas se apoya más en mí, sí. Y entonces me llama, mira, miren, él me llama, miren, sí. Mire, señor, miren, me están llamando para un programa de Antena 3. ¿Qué sí. le parece? Ah, señor Félix. Ah, hay que hablar. Entonces él me dice, bueno, usted deme toda la lista de su gente de afectados y sí. bueno, yo le voy a darnos y me dio el nombre ya de Marcela y el correo y empecé directamente con Marcela y correo a mandarle todo y ella me pedía, pero yo quiero más, ellas querían más escabroso, ellas querían secuestros claro. y asesinatos. Yo, mira, mi gente, todo afectación y lloreras de expropiaciones. Y tenía gente que, bueno, sufrieron más cosas, pero como no eran españoles o hijos de españoles directos, no quisieron. Bueno, claro. cariño, entonces, bueno, allí la primera, bueno, primero fueron correos. Durante 3 semanas me tuvo Marcela, la productora, venga, sí. miren, querida, miren, dame esto, mira, yo, hija mía, sin conocerla, sí, sí, yo le doy todo. Este no, este sí, porque como te digo, este no es español, directo, no sé qué, sígueme buscando, y ahí me tienes buscando con el señor Félix. Sí. Conclusión, que aparece en un jueves aquí de mayo, o el 16 de mayo, y bueno, nos convocan a todos los que ya nos habían aceptado, o sea, ellos habían dicho, estos salen, estos no salen, en la Hermandad Gallega. Claro. Y aquí notamos un poquito que había como que no reticencia, como que no querían que saliese. Por eso el señor Félix, estos 10 meses, porque esto fue el año pasado, en estos 10 meses me llamaba, señora, miren, ¿usted sabe algo? ¿Le han llamado? No, o sea, esto fue una burla, y así, esto, hija, fue una burla. Y digo, bueno, señor Félix, tengamos fe, en algún momento saldrá. Menos mal que ha salido ya, pero el señor Félix muy desazonado porque no, mira, nos burlaron y nosotros haciendo todo y le llevábamos para aquí y presentando gente y te digo sin cobrar y sin nada. Y fue de lo que menos sí. hablaron, se centraron claro, en algo tan tan no. vacío. Sí, sí, no, no, no quisieron, porque como te digo, ellas querían lo escabroso, ellas querían así, mira, o sea, yo las fui observando, pero digo, bueno, ya estoy en el ellas quisieron poner todo más amarillista, más escandaloso. Sí, sí. Eso, sí. no le, porque mira que yo le lloré, fíjate tú, el día que me llevaron para Sara, porque eso fueron grabaciones distintos días, no creas que claro. no fue seguido, es como la película El Cuento, que me encuentran allá, no, a mí, yo me fui a petar y muy bien, yo no tenía problema, ellas son las que estaban asustadas, ellas iban con los chalecos antibalas, yo nada, porque yo dije, no, yo voy con mi gente, y de verdad que estaba tranquila con los señores, o sea, y le compré el aceite, de verdad, y bueno, ya que me tocó ir con el escobo, el aceite, y estaba con la gente tranquila. Y con el chavista ese que hablaba, pues también. ¿Y de dónde salió ese muchacho? Yo noté que Alejandra lo cortó un poco a él. Sí, porque ella estaba nerviosa. Alejandra estaba muy nerviosa. Sí. Te lo digo de verdad. Alejandra no supo manejar bien. Gracias a que estábamos Marcela, su productora y yo que me propuse, bueno, como sea, que no sea porque yo me entiendes, o sea, me canse. Marcela era, bueno, la típica bebé, o sea, la típica diva, ¿no? O sea, entiendes que no se le puede decir nada. Entonces, es colombiana, ¿no? Asustada. Sí, ella es colombiana, le escuché el acento como... No, Marcela es la que es española, pero residente, bueno, de padres españoles en Colombia. Marcela Zacatira. Ya, sí. Le y Alejandra, ese... la que tiene el pelito corto, la morenita, sí. esa es nuestra de allá. La noté muy nerviosa en Petare, cuando la gente se exaltó. Sí, es que parece ser que alguien le había tocado a ella, no sé, por detrás, se asustó y ella fue la que... Hasta mi hijo lo notó, que no es nada de periodista, ya cuando lo vio mamá, tenía razón, que las periodistas fueron las que echaron a perder el asunto, sí. Totalmente, totalmente. Sí, y ahora, sí. estaba sin embargo la policía de Sucre colaborando con ustedes. Sí, estaban totalmente, ellas no fueron sin colaboración, mira. Claro, que pudieron hacer un mejor ahora, trabajo, definitivamente. Y claro, yo me siento como los buhoneros, o sea, yo que estoy aquí en la tierra, sí. yo estoy allá y veo que me vienen estas señoras que me bajan de un jeep con detrás la policía, pues son buhoneros, imagínate tú qué terror, o sea, y con una cámara, con una cámara y la policía detrás, y entonces digo, yo soy la primera, aunque ya sabemos cómo está aquí la relación policía y buhoneros, pero indiferentemente tú ves ahí con una cámara, te aterrorizas, y además se les veía, a ellas se les nota que llevan el chaleco antibalas. ¿No crees que ellas no hayan sacado ese contenido por alguna presión de la embajada? Puede que sí, porque el señor Félix, por eso, bueno, si lo conocieras, es un señor muy sencillo en ese sentido, ¿no? Y conoce mucho de todos los casos de tanta gente que han hecho daño aquí, sobre todo las haciendas, ¿no? Y me traían de trotamundo para trotamundo, o sea, a la hora. O sea, te llamaron prácticamente también para que le sirvieras como guía. Sí, sí, sí, por supuesto, sí. Yo fui la guía de ellos y bueno, y como voy para todos lados, tanto Petare como para la embajada, o sea, andan todas las tribus, pues ella es cómoda, que no fuimos a la embajada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sacaron lo que les importaba, lo escabroso, lo escandaloso. Eso querían, porque ellos querían lo escabroso. Querían era un show, o sea... Vamos a hacer un pequeño descanso en medio de esta larga entrevista que, como veis, pues tiene mucho interés sobre cómo se hace determinado periodismo. Y vamos a entrar en otra de las selecciones de Agustina. Se trata en este caso de Jazzy Hawkins, que es más conocido, fue más conocido, es un cantante de la época de los 50, los 60, quizás bastantes de vosotros no lo hayáis oído nunca. Se conoció como Screaming Jay Hawkins y fue un cantante popular afroamericano, es decir, negro, oriundo de Cleveland, Ohio, que obtuvo éxito durante la explosión del rock a mediados de los años 50, como decíamos. Fue conocido por sus circenses actuaciones y su estética, que en ocasiones era bastante macabra. Lo que nos trae aquí es You Make Me Sick, o sea, tú me pones a parir, me pones a cagar, me pones mal. When I look at you, baby, and I try to understand why you're on this earth and why you need a man. You belong to someone in the graveyard last. Nothing in it now but something from the past. You make me sick. Oh, you make me sick. Oh, yes. You make me sick. The devil should have buried you again. A pound of dirty mud, six rotten bladders, one plate of fungus to make my man madder. Glasses of hyena, funky wing dung. Take the ring out your nose, let the cowbell rung. You make me sick, oh, there ain't no trick. You bed bugs stick off, you make me sick. You make me sick, the devil should have buried you. Hablando en cristiano, querían dejar mal a Venezuela, como hoy es el lugar. Bueno, sí. Y bueno, en parte lo han conseguido, ¿no? Porque ayer, sí. Creo que fue la audiencia, ¿cómo se llama? El documental de esos que más ranking ha tenido. Sí. El de más audiencia ha tenido, sí. Y no quisieron ir al interior. Y no quisieron ir. Yo les ofrecí, mira, hasta que les digo, yo les pago hasta el pasaje, fíjate, tú eres capaz de decir eso. Por favor, hagan eso. Y no quisieron. No, iban a lo suyo y ya, no les importaba nada. Sí, sobre todo Alejandra, o sea, yo nunca comenté, ahora te lo digo a ti porque eres periodista y bueno, sí. Y desde casa, pero ni siquiera el señor Félix para que no se me pusiera triste, ¿me entiendes? O sea, sí. Porque él es muy inteligente y él veía, aquí nos utilizan, o sea, mire, sea Félix, vamos a hacer el cometido, vamos a intentar que salga algo, por lo menos que salga algo de lo nuestro, de lo suyo, de la abuelita, lo sí. Mismo. Entonces, sí veía a Alejandra, como te digo, la típica niña diva, ¿me entiendes? Que llega y ya tiene todo hecho, ¿me entiendes? O sea, y tenía este, ¿cómo te digo? Comportamiento de rock star, de estrella o algo así. Sí, eso fue lo que le pasó en Petare. Mira, porque madre mía, qué buena es tu pericia, ¿no? Yo me di cuenta inmediatamente, yo como profesora de ballet que he andado con niñas, claro. Yo lo último que se me ocurre es que vaya con unas mallas de licra a un Petare. Claro. O sea, ella iba que le usan las niñas de Bané, se me vaya con esas panties, con estas niñas, señoras negritas nuestras de Petare, claro, que la ven allá. Venir con panties y tenía que reflejar el nombre del programa en Tierra Hostil. Si vienes a Tierra Hostil, claro, tienes que estar preparada, sí, para todo. Claro, sí, pero no reacciona bien. Por eso es una niña más bien, no sé, o sea, a ella le ponen la cámara, es decir, no es de verdad una correcaminos como quieren pintarlo, ¿no? O sea, no es una niña que de verdad se mete, o sea, es más bien de cámaras, como es decir, de estudio. Sí, es de estudio, no tiene la pericia de un corresponsal de guerra o algo por el estilo. Eso es. Ya no es corresponsal, es una vedeta, es una niña de esas de Antena 3, pues. Sí. Que ha tenido la suerte, y sí, la vi un poquito basta para lo que es. La tienes con esos modos de moverse que tiene ella, así que, o sea, muy por encima de todos, pues imagínate, cualquiera negrita de esas en aquel momento, que yo no sabía ni dónde andaba yo, o sea, con quién hablaba, y el señor chavista que apareció, porque tú sabes cómo somos, aparecemos, ese señor apareció allá, eso sí que no fue montaje. Yo estaba allá. Lo único que no fue montaje fue el chavista que apareció de repente. No fue nada, ni lo de la compra, que yo le estaba comprando a la niña. Bueno, me dice, no, hay que comprar, pues ya que voy a aprovechar, de verdad, porque yo sí que no puedo pegarme parisas en las colas. Y el señor aquel que estaba en la cola, no me acuerdo en dónde, un señor que había dicho que era de Salamanca, también esa entrevista fue interesante, la de ese señor. Sí. Ah, no sé, ahora no me acuerdo de ese, salía con una camiseta roja, él, es roja de rayas blancas. No me toca. Ese debe ser de los señores que le presentó el señor Félix a ella. Ah, va, ya. Y Alejandra y Marcela fueron amables con la gente, Marcela es un encanto, de verdad. Marcela, la catirita, es la que me ha escrito siempre, ¿no? La que ha estado esto. Es muy dulce, muy educada, muy a lo de acá, ¿me entiendes? Sí. Está educada en Colombia y ya sabes cómo es la educación. Claro, claro. Alejandra era más distante. Muy pedante. Quieres que no, como yo le caía muy bien a Marcela, si hubiera estado yo sola con Alejandra, pues a lo mejor no, porque Alejandra me hubiera echado de lado, ¿no? Te bota en Petare. Sí, ¿me entiendes? Pero gracias a Marcela y Marcela y Marcela, pues ella pues se fue aceptando y fue, ¿me entiendes? Mira, sí. Es la típica, como te digo, la típica niña que, pues lo que le interesa y punto. Un subo, mi vida, cuídate mucho y estamos en contacto. Sí. Agur. Sí, de verdad. Agur, cariño, agur. Agur, miren. Miren realmente, déjenme hacer una aclaratoria. Fíjense bien. Es que son más aretas. Todo fue un fraude, desde la entrada por Colombia, cruzando el puente, todos los españoles que se encontraron en cada uno de los sitios a donde iban, todo fue un fraude. Antena 3 llama, de verdad será, porque hay que averiguar si era del año pasado el presidente de la Hermandad Gallega, creo que es apellido Lemos. ¿Cómo está Lemos? ¿Qué tal? Por eso es que yo, desde carajito, creo que fui al Centro Español cuando muchachito. Y ahí nunca más. Por cierto, que en esa hermandad gallega de aquí, una vez maltrataron a María Cristina, que fue a comerse un cocido gallego. Pásamelo, mi amor. Dame el favor, pásame el café. ¿Eh? No es a ti al que estoy diciéndole, mi amor, es a ella, ¿viste? A la mosca. Por si. Yo no sé por qué agarraste la taza. Es a ella que le estoy diciendo, no me lo pasa. Entonces, ¿qué pasa? Antena 3 llama al presidente de la Hermandad Gallega aquí y le dice, convócame gente. Ya tenían el guión hecho allá. Por eso, la desesperación, por eso digo yo que Miren es víctima de eso. La desesperación de Miren es que eso se grabó en mayo del año pasado se grabó eso. Para que ustedes vean. Y les prometieron que iban a sacar todo. Realmente, miren, está reclamando un tema de expropiación. Y también involucran al señor Félix Barbero. Félix Barbero, quien es presidente de los centros españoles. Por cierto, está casado con una venezolana. Que te voy a decir una cosa, Félix. Su señora padece de eso que los medios de comunicación le han metido en la cabeza. Porque usted también cayó en esa trampa de Antena 3. Usted también andaba desencantado, señor Félix. Con todo respeto se lo digo. Porque aquí el tema no se trata de que lo hayan utilizado ustedes, Antena 3, para hacer ese bodrio, hacer ese fraude. Ahora va a ser Diamanda Galás, una mujer cantante de origen griego, que bueno, pues vive en Estados Unidos, es una compositora y pianista que, digo, con raíces griegas, nació en San Diego y que ha trabajado en distintas versiones de la vanguardia musical, ¿no? En géneros como el jazz, el free jazz, el blues y entre otros. Es conocida también por su talento como pianista y su voz muy distintiva, muy de ópera, que tiene un amplio margen de registros que como muy pocas personas pueden conseguir. Para quienes no sois o quienes no sean entendidos, el hablar de una voz que tiene unos registros de 3 octavas y media quizá no les diga nada, pero eso es muy, muy, muy difícil de conseguir, registros con una tonalidad tan grave y tan aguda como la que ella puede conseguir. Bien, pues Diamanda Galás, esta americana de origen griego, nos va a interpretar un tema que se titula Maledicción. Maldición, por supuesto. Streets, dreaming bloody trails of terror, all the arms that point me to my door, which forsaken by the blood of Jesus and your vice the devil, who now waits for me outside. Skinhead killers and the dirty angel does his talk and practice night and day, making ready now to steal my soul away. And my gun, while the winks and smiles of singing debutantes and eunuchs whisper, we don't want you unclean, lying there in vomit filth and perspiration, coming back with Jesus or with Elvis from the dead. Just for silence and for mercy. También relacionada con Venezuela es la noticia que os traemos a continuación, relacionada con Venezuela y con España, y concretamente con Felipe González, que ha asumido recientemente la defensa de algunos de los implicados o de los presuntamente implicados en el golpe contra Maduro. El artículo que vamos a leer, o mejor dicho, los extractos del artículo que vamos a leer, los hemos podido conseguir gracias a la colaboración de nuestro amigo Joaquín, que en su resumen semanal de La lucha sigue nos ha traído un artículo titulado La impudicia de un político indecente, y que dice algo así: para muchos, Felipe González es un icono de la democracia española. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Su pasado es otro. Hoy se presenta al mundo como el abogado defensor de Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular, y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, elegido por la Mesa de Unidad Democrática. Ambos políticos venezolanos imputados por participar y urdir la trama de golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Felipe González tiene una cara oculta, tiene en su deber político una parte del proceso desestabilizador que culminó con distintos avatares políticos en torno al 23F, también en la lucha contra ETA, la guerra sucia contra ETA, la fundación de los GAL, el asesinato de hasta 27 personas. Pero la historia de Felipe González, que aquí es bastante conocida, tiene una dimensión un poquito desconocida, que es lo que ha sido su periplo, su presencia en Latinoamérica. Su presencia en Latinoamérica no tiene desperdicio. En su currículum debemos destacar la relación con el entonces miembro de la Junta Militar Argentina, almirante Eduardo Masera, para crear el Partido Democracia Social, integrado a la Internacional Socialista, maniobra que fracasó estrepitosamente, no sin antes González presentar a Masera como un socialdemócrata. Estos datos salieron a la luz en la causa instruida por el juez Garzón contra la dictadura argentina, fueron publicitados por el equipo Niscor y por el periódico argentino La Nación. Durante la dictadura de Videla, Felipe González condecoró a varios militares, entre otros al almirante Rubén Franco, condenado posteriormente a 25 años de cárcel por participar en el secuestro y apropiación de hijos de desaparecidos, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. Asimismo, no tuvo escrúpulos en convertirse en el fiador de venta de armas a las dictaduras latinoamericanas. Solo en el Chile de Pinochet, entre morteros, lanzacohetes, ametralladoras, aviones de entrenamiento, helicópteros, en el año 1983 los beneficios de las ventas superaron los 80 millones de dólares. No es de extrañar que pidiera la libertad de Pinochet con tanto ahínco tras su detención en Londres, sin olvidar que en los años 80 recomendó a Ricardo Lagos que fuese Pinochet el timonel de la transición. La visita de ministros de Pinochet a España para asesorar las privatizaciones, la reforma laboral y abrir de puertas a Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, Santander, BBVA en Chile fue una constante. Financió la contra nicaragüense, apoyó el informe Kissinger, negó su apoyo al Frente Democrático Revolucionario Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, y tras su salida de la política se transformó en un asesor de lobbies y empresas transnacionales españolas, estadounidenses y europeas, entre otras de venta de armamentos, obteniendo pingües beneficios, además de asesorar a empresarios latinoamericanos para esquilmar sus riquezas, entre los que destaca Carlos Slim, y también tuvo bastantes negocios sucios con Carlos Andrés Pérez, anterior presidente, malhadado y desgraciado presidente de la República de Venezuela. Ahora se presenta como un demócrata comprometido con las libertades de América Latina, y nunca lo ha estado, ni lo estuvo, ni lo estará. Mientras cultiva su hobby, que es comprar y diseñar joyas, alienta la desestabilización de los golpistas. No puede ser de otra forma. Siempre revoloteó en el nido de estos mismos golpistas. Estados Unidos se lo agradece y su impudicia no tiene límite. No queríamos dejar de traer a colación esto porque seguramente esta noticia a más de una persona le habrá hecho replantearse quizás si un demócrata de toda la vida como Felipe González no tendrá algo de razón cuando defiende a estas personas acusadas de su golpismo. Bueno, pues ya veis que los demócratas de por aquí tienen un tinte un poquito especial. Hasta aquí pues la impudicia de Felipe González. Bueno, pero Venezuela no solamente recibe bofetadas del estilo de las que Felipe González da, sino que también recibe apoyos de gente decente. Recientemente en Uruguay se ha producido una manifestación de apoyo a Venezuela y allí estaba el bueno de José Mujica participando como cualquier uruguayo de bien, y no dejó de hacer unas declaraciones que os vamos a poner a continuación. Las hemos obtenido de la agencia Pulsar. Además no se puede entender por qué le piden cuenta a Venezuela cuando hay en Naciones Unidas un montón de naciones que tiene mucho más pedido por derechos humanos, empezando por Estados Unidos, que es el que tiene el récord. Tiene prisioneros de hace 34 años, prisioneros políticos hace 34 años, sin hecho de sangre, y nadie les pide cuenta. En Guantánamo no hay jueces, no hay fiscal, no hay nada. Entonces es medio rostro de piedra todo esto. Más música, que ahora nos trae otra vez Agustina, y se trata de una canción bastante conocida, se trata de In the Ghetto, una canción muy conocida y muy versionada, la versión de Elvis Presley es una de las más popularizadas, pero la que ahora vamos a escuchar es la versión ni más ni menos que del Príncipe Gitano. Con vosotros, In the Ghetto. And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's morning in the ghetto. In the ghetto. And the hard mama cry, 'cause any fee one she do she don't need mother it angry mouth in the ghetto. Be born young on the time the chili hill piha, a hill grow young young Monday. To que lo que yo a mí, a we to blind to see, de we simply ten and when and rule the on the way. We de vuelta. And the well in Heikiliti, we ran in both places, street, white blues in the ghetto. And the hangai ben. So she started to run a street, nightly just to feel he found face in the ghetto. De Quarney and Depression de John Malbrick away. E he say cal estilicar, kill to run as to if far he won't mama cry. As the crown and the run as to he, John Malfay down this to it if in the ghetto. And the John Mandar. Calling Great Chicago Moon, Modelity Baby Charlie She's Born in the ghetto. And there's mama crying. Vamos con un tema que nos agrada más, que preferimos recordar. En este caso se trata de la memoria de Óscar Arnulfo Romero, cuando hace 35 años que fue asesinado. Concretamente, el pasado día 24 de marzo se cumplieron esos 35 años del asesinato de un sacerdote católico salvadoreño llamado Óscar Arnulfo Romero, que llegó a ser arzobispo, que murió a manos de un francotirador del ejército cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en uno de los peores momentos del conflicto armado que asoló aquel país. Son los 35 años del asesinato de la voz de los que no tenían voz. Radio Mundo Real ha hecho un programa especial un corte especial para esta conmemoración, que es el que a continuación vais a poder escuchar. Esto es Noticias Mundo Real. Vivo siempre. Óscar Arnulfo Romero, a 35 años del asesinato de la voz de los sin voz. emociones, putum patán, putum pete, tiros de escopeta y de revólver. Al finalizar la década del 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y el único sin costa sobre el mar Caribe, vivía tiempos violentos, gobernado por una junta militar que usurpó el poder con un golpe de Estado. ¡Déjense! ¡Al! ¡Unidades de Calco! Era tiempo de ver, oír y callar. En medio de todo aquel lúgubre silencio, había una voz. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. No matarás, no matarás, con eso el pueblo no matarás. Una voz que se elevaba clara sobre la oscuridad e incendiaba el país cada domingo. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Se trataba de un cura de pueblo que había escalado en la jerarquía eclesiástica hasta llegar a la condición de arzobispo. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Maldito el hombre que ordena matar a los pobres. Dios es un Dios de vida y no de la muerte. Óscar Arnulfo Romero, sacerdote católico, se involucra así en la actividad social de su país en defensa de los más pobres y expresa a viva voz su solidaridad con el pueblo salvadoreño, víctima de una grave crisis económica, carestía y violencia. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Monseñor Romero convierte cada una de sus homilías dominicales en un foro de luz, donde se denuncian numerosas violaciones a los derechos humanos y Romero expresa su valiente y dolorida solidaridad hacia las víctimas de los abusos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Estas palabras fueron suficientes para que los enemigos de la justicia y la paz cumplan sus amenazas y en un letal disparo que atravesó su corazón, dejaron sin vida a Monseñor Romero. Su asesinato realizado el 24 de marzo de 1980 provocó la indignación del pueblo que se alzó en armas para liberarse de la opresión y la ignominia y provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Fueron 12 años de una guerra civil que costó la vida a más de 75.000 personas entre muertos y desaparecidos. Asesinado a los 62 años de edad, los restos del Monseñor Romero descansan en la cripta de la Catedral de San Salvador. El informe de la comisión además revela que varias instancias oficiales funcionaron también para ocultar la verdad. Entre ellas sobresale la actuación del órgano judicial que en muchas oportunidades no inició las investigaciones correspondientes, omitió pruebas importantes o liberó a individuos de quienes se tenía pruebas suficientes de su participación en los hechos. En este sentido, existe una responsabilidad enorme de las autoridades gubernamentales al fomentar un clima propicio para la impunidad y el abuso de poder de parte de militares y civiles. En 1993, la Comisión de la Verdad, organismo creado por los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes durante la Guerra Civil, concluyó que el asesinato de Monseñor Óscar Romero fue ejecutado por un escuadrón de la muerte, formado por civiles y militares de ultraderecha, y dirigidos por el mayor Roberto Daubinson y el capitán Álvaro Sarabia. Cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le cause daño. Sobre las personas implicadas, las instituciones y el gobierno, recae con mayor fuerza la responsabilidad de que el trabajo realizado por la Comisión contribuya a potenciar una verdadera democracia. Monseñor Romero, símbolo de unión y solidaridad con los pobres durante la guerra en El Salvador, es un ejemplo de vida, respetado y valorado por comunidades de ese país y de otras partes del mundo. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. El martes se cumplieron 35 años del asesinato del sacerdote católico salvadoreño Óscar Arnulfo Romero a manos de un francotirador del ejército cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en uno de los peores momentos del conflicto armado en el país. Los pueblos latinoamericanos lo homenajearon ayer. El audio que se escuchó al comienzo es una producción de Servín. Romero, que fuera arzobispo de San Salvador, capital salvadoreña, sería beatificado en los próximos meses por el Vaticano luego de que así lo aprobara el Papa Francisco. Tenía 62 años cuando lo mataron. Es recordado como un valiente defensor de su pueblo, de los derechos humanos y de la vida, en momentos en que el ejército aniquilaba campesinos en su país mediante la técnica conocida como tierra arrasada, que implicaba destruir casas, cultivos, matar animales y masacrar a la población previa violación de las mujeres. Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en El Salvador. Fue considerado como un defensor de los más pobres. El conflicto armado enfrentó a las Fuerzas Armadas de El Salvador contra el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional desde 1980 a 1992, aunque la crisis política y social ya venía desde la década del 70. Se calcula que murieron unas 75.000 personas, de las que alrededor del 80% eran civiles. La Comisión de la Verdad para investigar los crímenes durante el conflicto armado en El Salvador reconoció al mayor de inteligencia Roberto Daubinson, fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, como autor intelectual del crimen de Monseñor Romero. Sin embargo, sus asesinos nunca fueron enjuiciados y mucho menos castigados. El asesinato contribuyó a que el pueblo salvadoreño elevara la figura de Romero a santo, quien además en el continente recibió la nomenclatura de San Romero de América. El arzobispo sabía que estaba en la mira de los militares. Según cuenta el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel en una nota difundida días atrás, el arzobispo salvadoreño dijo en aquel entonces: «Sí, he sido frecuentemente amenazado de muerte, pero debo decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Ojalá, sí, se convencieran de que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás». El día antes de su muerte, el 23 de marzo, en la Catedral de San Salvador, Monseñor Romero dijo en su homilía el discurso que se escuchó en el audio del comienzo de esta nota.

El Ministerio Público acusa a Juárez por hechos de resistencia a la liberación de licencias para la construcción de presas sin acuerdo de las comunidades en el municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. El rechazo comunitario derivó en la destrucción de algunas de sus maquinarias, aunque los hechos ocurrieron en diciembre de 2013 y Juárez no había recibido orden de captura con anterioridad. 15 meses después de los hechos, a ambos líderes se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales. Su captura se suma a las acciones de sabotaje desde el gobierno guatemalteco a la emisora comunitaria desde la cual las autoridades del gobierno plurinacional informaban de los proyectos extractivos en minería, energía e interactuaban con las comunidades. Según reporta el periodista Nelton Rivera de Prensa Comunitaria Guatemala, en el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, no se mostró una orden de juez competente. Además, durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez. Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas el pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y personas afines a las autoridades. Las autoridades ancestrales Canjobal fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la radio comunitaria Snook Holom Konob. Durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados y por esta razón una delegación viajó a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra Defensores de los Derechos Humanos del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala. Tras conocerse la detención de Juárez, las organizaciones y autoridades comunitarias permanecen en alerta. Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del gobierno plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Canjobal, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico. Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del gobierno y de las empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas, agrega Prensa Comunitaria Guatemala. Esto fue Noticias Mundo Real. Bien, pues amigos y amigas, teníamos alguna cosita más preparada, queríamos hablaros de alguna lucha que se está desarrollando en Panamá, pero no vamos a tener tiempo, no nos queda apenas margen, nada más que para poder otra vez más despedirnos, esperar que nos volvamos a encontrar la próxima semana, desear que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias y deciros que estaremos aquí pendientes de volvernos a encontrar en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Como sabéis, este es un programa que está hecho para todos los amigos y amigas a quienes habitualmente saludamos, a quienes nos tropezamos por aquí, por nuestras calles, por los mismos rincones que nosotros solemos andar, para todos aquellos amigos y amigas a quienes no podemos saludar, pero que ya conocemos y muchas veces hemos podido saludar, y cuyo recuerdo podemos rememorar fácilmente, pero también para todos aquellos amigos y amigas que quizás nunca lleguemos a conocer. ¡Chao!